Chiquita. Bebé. ¿Por qué no me dejas de molestar? Pero dame tu rostro, corazón. Mira, te estoy mirando de atrás, estás perfecta. Déjame ver tu cara, corazón. Déjame de chistar y de molestar porque vengo de trabajar. ¿Por qué tenés esa mancha de cal en el talón, hija? Lo que pasa es que salgo de trabajar. ¿Y en qué trabajas, corazón? Trabajo en una obra. ¿Y pero qué está en la parte financiera, administrativa? No. Hoy me tocó meter 6 metros de arena. ¡Vaya todos los negros, Julio! ¡Ahí vamos! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Venía caminando por la terminal. De repente mis ojos la vieron pasar. Una bomba de tiempo, un olor sin igual. Su perfume atraía como tornillo al imán. Un piropo en mis labios le quería expresar. De repente su cogote giró para atrás. Al ver su rostro no lo podía descifrar. Su pintura en los labios no lo podían ocultar. Era el negro Julio. Era el negro Julio que jugaba en la escuela junto a Yacaré. Era el negro Julio. Era el negro Julio. Era el negro Julio que jugaba en la escuela junto a Yacaré. ¡Vamos! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro Guanaco! ¡Volvé lo que era ya antes sin vergüenza! ¡Dale, Chori! ¡No se haya así! ¡Mira cómo cae de allá! ¡Cuando con la polla y la gordo quieres, dale! ¡Volvé, negro! ¡Dale, Guanaco! ¡Te extrañamos cuando jugaba en la escuela! ¡Con el negro Yacaré, con todos los muchachos! ¡Dale, dale! Venía caminando por la terminal. De repente mis ojos la vieron pasar. Una bomba de tiempo, un olor sin igual. Su perfume traía como tornillo al imán. Un piropo en mis labios le quería expresar. De repente su cogote giró para atrás. Al ver su rostro no lo podía descifrar. Su pintura en los labios no lo podían ocultar. Era el negro Julio. Era el negro Julio. Era el negro Julio que jugaba en la escuela junto a Yacaré. Era el negro Julio. Era el negro Julio. Era el negro Julio que jugaba en la escuela junto a Yacaré. ¡Vamos! ¡Volve, negro Guanaco! ¿Qué te pasó? Mira, te he hecho una hilache mil. ¡Volve, Guanaco! Negro Julio, negro Julio, negro Julio, negro Julio, negro Julio. Era el negro Julio, era el negro Julio. Era el negro Julio que jugaba en la escuela junto a Yacaré. Qué bien jugaba. Era el negro Julio, era el negro Julio, era el negro Julio. Vuelve negro, vuelve negro. Me atratáis bien, pero soy fiero. Me atratáis bien, pero soy un feto. Vuelve negro, vuelve negro, vuelve Guanaco.